vas, que te vaya bien. Si te vas, ya no vuelvas más. Yo sé bien lo que voy a hacer. Buscaré un nuevo querer. Si te vas, lo lamentarás. Si te vas, sé que llorarás. Porque sé que no encontrarás alguien que te aguante más. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, ya no vuelvas más. Yo sé bien lo que voy a hacer. Buscaré un nuevo querer. Si te vas, lo lamentarás. Si te vas, sé que llorarás. Porque sé que no encontrarás alguien que te aguante más. Porque tú eres muy mala. Mala, mala, mala. Caprichosa y mala. Mala, mala, mala. Tú no tienes corazón. Mala, mala, mala. Siempre juegas con mi amor. Mala, mala, mala. El gato Mauro.